seguimos recordando los grandes éxitos de Jorge. Canta, canta sin cesar, que viva el amor. Canta, canta corazón, lleno de felicidad. Canta, canta sin cesar, que viva el amor. Cuando tu corazón sufría.